paso consumiendo sustancias, soy feliz. Mi vida lo que me llevó por un camino así. Chale, ojalá Dios me perdone, chingado perdí. Me la paso bien loco casi las 24 horas. Solamente solo y triste, siempre acompaño una chora. Me dice qué pasa, le digo que nada. Solo que mi vida ya siento que ya está acabada. No soy feliz, pero siempre río con la banda. Mi alma está muerta, cada rato le disparan. Noche sin luna, no alumbra ni una lámpara. No hay emociones ni sonrisas en la cara. Cuerpo me pide más. Y